Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenos momentos sean estos en los que ahora mismo nos estás escuchando, cuando estamos a lunes, día 19 de julio del año 2021. Ya queda poquito para que finalice el mes, unos días ya para entrar en agosto, que siga aumentando el calor y todo eso. Ahora estamos, pero vamos, ¿cómo estamos? Señora, ¿cómo estamos, señora? Para estas noches de bohemia. Y te lo vamos a dedicar a una personita, a una joven, a un ser humano, que el otro día hicimos una breve nota de su segundo trabajo discográfico y parece que ha despertado bastante el interés de muchas personas. Más que nada lo digo por las visitas que ha tenido este pequeño breve que hemos hecho sobre ella. Pues yo mismo me reuní conmigo mismo, tuvimos ahí un debate de estos acalorados y decidimos por mayoría absoluta que le podíamos hacer una entrevista a María Oeñi, esta joven teldense, cantautora, cantante. Ella misma, como escucharás en la entrevista, realiza sus propias canciones, sus propios temas, y la verdad es que ha sorprendido bastante su estilo, su voz. Como te digo, la hicimos una entrevista, le hicimos una entrevista y a continuación te la vamos a poner. Pues nada, bienvenidos, perdón por esta voz, pero es que la calima, y más cuando vas en moto, pues se te mete en la nariz. Y eso que usamos mascarilla por el tema de la pandemia, imagínate si no. Pues la calima se te mete por la nariz y la verdad es que no puedes respirar ni para hablar. Bueno, pues nada. Disculpado, gracias. Pues aquí te dejamos esta entrevista con María. Es que el apellido es italiano y siempre es María Oeñi. Y claro, que ella me perdone su padre, que es el culpable de que tenga su apellido, pero me cuesta un poquito. Pues lo que te decía, que bienvenidos, bien hallados a este primer podcast, a este primer capítulo de Noches de Bohemia y Música. Antes no dije lo de música, ¿no? Pues es eso. Noches de Bohemia y Música, con esta entrevista a esta joven promesa de la canción canaria, española, de Europa, del mundo. Y vete tú a saber. Aquí te dejamos la entrevista, que la disfrutes. Y no, te dejamos la canción entera para que vayas a su canal de YouTube y ahí la escuches, porque se merece las visitas. Venga, muchas gracias por todo. Confiésame cómo pudiste avanzar, porque en la mañana yo te extraño estar entre tus brazos. Comenzamos ya con la entrevista, que amablemente y robándole parte de su tiempo nos ha ofrecido. Como te digo, muy agradecidos por ello. Para empezar, una pregunta que creo que jamás se ha hecho cuando se entrevista a una banda o cantante que da sus prístinos pasos en este mundo. ¿Cómo descubriste que la música podría llegar a ser ya algo vital en tu vida? Me di cuenta que me gustaba la música realmente bastante pequeña, cuando tenía unos 9-10 años, que salía por la tele un programa que se llama Violeta, que es argentino, y era un programa bastante musical. Tenía muchísimas canciones y cuando veía de pequeña con mi hermano esta serie, pues nos poníamos a cantarlas, nos poníamos a hacer como si estuviéramos en conciertos, y de ahí fue cuando me di cuenta que realmente la música era algo que me gustaba y me presenté a un concurso que fue, de hecho, el primer concurso que me presenté y era este programa. Y a partir de ahí, pues, fui creciendo y entrenándome para aprender y hacer de la música, pues, lo que soy hoy en día. ¿Y cómo describirías tu música? En cuanto a las canciones que he sacado, son una mezcla entre pop y reggaetón. Pero sin embargo hay muchísimas canciones que tengo escritas que todavía no han salido a la luz y son estilos totalmente diferentes y sobre todo creo que son muy únicas y muy mías y por eso creo que son muy especiales y estoy deseando que salgan a la luz. ¿Hay algo o alguien que influya en tu música? Sinceramente las canciones que escribo siempre están basadas en experiencias que he vivido. Por ejemplo, esta última que saqué a la luz, Volver a verte, está basada en una experiencia que tuve en una relación, que bueno, es romper una relación, el proceso de ver cómo esa persona está bien sin ti, pues son todas basadas en cosas que he ido experimentando en mi vida, pero sin embargo también hay algunas que son imaginaciones mías, no de algo que haya pasado, sino algo que yo misma creo en mi mente. ¿Y quién pone la letra y la melodía para tus canciones? Tanto la letra como la melodía en sí son creaciones totalmente mías. Las canciones las escribo de cero y el ritmo lo saco con mi guitarra. Pero obviamente las llevo a una productora, que en este caso fue Dr. Watson, concretamente Coqui, que fue mi productor específico. Y básicamente las llevo ahí para que las industrialice, para que las haga más comerciales. Pero claro, son creaciones totalmente mías. Por tus redes sociales he visto que has actuado ya en público e incluso has cantado el Aleluya, ese Aleluya del inolvidable Leonard Cohen en una boda. ¿Qué sentiste? ¿Alguna vez ese miedo escénico del que hablan los artistas? Esto es sin duda una de las cosas que más me ha costado trabajar en cuanto a la música, porque siempre he sido una persona muy introvertida, muy tímida y de pequeña prácticamente ni hablaba, me costaba muchísimo y me daba muchísima vergüenza, incluso hasta ir a comprar el pan, y no podía hacer nada por mí misma. Y entonces ha sido algo que me ha costado muchísimo, pero que al fin y al cabo, aunque tengas ese miedo a ser ridículo, a salir al escenario, pues al final cuando estás ahí solo te queda una opción y es tirarte a la piscina y que sea lo que Dios quiera. Y gracias a Dios por ahora no he tenido ninguna experiencia, siempre he sabido salir adelante y dar lo mejor de mí siempre. Con solo dos temas publicados, Sígueme el juego, que se editó en septiembre del año pasado, y este reciente, Volver a verte, has conseguido llegar a muchas personas. ¿Planes para el futuro? Mis planes para el futuro son bastante claros. Seguir trabajando, seguir subiendo música, ir creciendo poco a poco, pero no tengo las expectativas solo en conseguir la fama, sino en realmente disfrutar lo que hago, en que a los que me escuchan les guste lo que hago. Y básicamente disfrutar. Y si surge y tengo la oportunidad de llegar a ser famosa, pues ese ya sería lo máximo, mi máximo sueño. Pero, sin embargo, me conformo con hacer lo que me gusta y con gustar a los que me escuchan siempre y me apoyan. ¿Y un concierto al que te gustaría acudir? Sin duda alguna, al que más me gustaría ir es al de Ariana Grande, porque es un sueño que he tenido siempre. Ella fue quien me inspiró en la música desde mis inicios, es mi mayor ídola, pero también me encantaría ir a un montón de cantantes, porque disfruto ir a conciertos aunque sean personas que no son conocidas, por ejemplo en bares, porque me encanta alimentarme de la música, me encanta aprender y me encanta escuchar música en vivo. Me da igual si es alguien conocido o si es alguien que no conoce absolutamente nadie, siempre disfruto en los conciertos. La pandemia, de alguna forma, más concretamente el confinamiento, ha roto el futuro de muchas personas, sus planes, sus proyectos. ¿A ti te ha afectado en lo que se concierne a la música? Pues sí me afectó, porque en el primer single que sacamos, Sígueme el juego, estaba planeado un videoclip que se fue aplazando y bueno, al final con todo esto del confinamiento, de la pandemia, pues no se pudo llevar a cabo. Pero aún así, aún habiendo estado en confinamiento, pues sentí muchísimo cariño. Bueno, ya habrás visto que llegó a casi 48.000 visualizaciones y con este nuevo single esperamos el mismo calor y el mismo amor que recibimos con el primero. ¿En qué estudias en la actualidad? Este año terminé segundo de bachillerato, hice la EBAU y justamente hoy me llegó el correo de que fui admitida en Derecho, así que planeo seguir en esa rama jurídica. Me consta que tienes el apoyo incondicional de tu familia en tu lucha de conseguir tus sueños. ¿Eso da más aliciente para no parar en los tropiezos? Que espero, sinceramente, que no haya en tu camino. Sí, absolutamente. Sinceramente creo que si ellos no estuvieran en mi vida y no tuviera el apoyo que ellos me dan, no sería absolutamente nada en la música ni en cualquier aspecto, porque ellos siempre me han apoyado en absolutamente todo en mi vida. Y por ejemplo, mi hermana es la que me lleva a las redes sociales, la que me lleva todo. Y mi padre está siempre, todos los días, promocionando mi single ahí, dándole una y otra vez para ayudarme a cumplir mi sueño. La verdad es que sin ellos no sería nada. Estoy muy agradecido con la familia que me ha tocado. Y una duda personal. ¿Qué se siente al buscar, por ejemplo, en Spotify y aparecer con tu música? Pues justamente hoy se me dio por buscar en Google mi nombre y cuando vi todos los artículos que aparecían, cómo salía también mi nombre de Spotify, salía mi single, salía todo de mí, pues la verdad es que me quedé súper choqueada y súper emocionada porque al final, poco a poco, se van viendo progresos y voy viendo cómo voy creciendo y aunque sea muy poco a poco y lo más mínimo, pues me hace muchísima ilusión y para mí significa todo. Pues estamos muy, muy agradecidos de que hayas compartido un poquito de ti con nosotros y creo que las personas que nos están escuchando ahora pues ya conocen algo más de ti. Mucha suerte en este camino tan complicado como es el de la música. Muchas gracias, María Oyeni.